Sonrío cuando alguien me habla de ti, demuestro alegría y tras de mi imagen escondo mi tristeza. No quiero que ellos sepan lo que yo sufro y que tu partida me ha dejado sin vida, vacío por dentro. Mi corazón enfermo, mi voz se apagó, mi ganas en vivir, todo se llevó. ¿Y esa voz? Te conocí, compadre, sos vos, Josecito Carri, alto cantor. Sonrío cuando alguien me habla de ti, demuestro alegría y tras de mi imagen escondo mi tristeza. No quiero que ellos sepan lo que yo sufro y que tu partida me ha dejado sin vida, vacío por dentro. Mi corazón enfermo, mi voz se apagó, mi ganas en vivir, todo se llevó. Le di todo de mí, nada me guardé, pero no alcanzó, eso no alcanzó. Mi corazón enfermo, mi voz se apagó, mi ganas en vivir, todo se llevó. Todo se llevó.